Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de heavy metal. Bienvenidos al vigésimo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Así pues, Heavy Metal es una película de 1981 dirigida por un tal Gerald Potterton y es su película más importante de lo poco que hizo, así que no hay nada que hablar de este señor que yo sepa. Es una película de animación, así que no tenemos actores, pero entre los créditos vi que Harold Ramis, uno de los cazafantasmas, pone voz a algún personaje, no sé a quién. También quiero que sepáis que está producida por Ivan Reitman, que también tiene que ver con los cazafantasmas. Me gustan mucho los cazafantasmas, me gustan más que esta película, para que no nos vamos a engañar. Bueno, ¿de qué trata Heavy Metal? Pues es una película... hay gente que dice que está basada en un cómic, no es exactamente verdad. Más que en un cómic, está basada en una revista de cómics. En una revista muy conocida, seguramente muchos de vosotros la conoceréis, que se llama Heavy Metal, que es la adaptación al inglés de la famosísima revista de cómics independientes francesa Metal Hurlant. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Entonces, nos encontramos con una película por episodios. Hay varias historias en esta película unidas por un hilo argumental muy, muy débil. Hilo argumental que, por lo que pude ver, porque leí algún número de Metal Hurlant, no leí muchos, pero leí alguno, y me crucé con alguna de las historias que trata la película, y quería comentaros antes de nada que este hilo que une todas las historias no aparece por ninguna parte en las dos o tres historias que yo leí que aparecen en esta película, y por lo que tengo leído por ahí, parece ser que este hilo argumental no existe. ¿Qué es este hilo? Pues es una pequeña pelota, aunque puede cambiar de tamaño, verde brillante, que dice, porque habla además, dice que encarna a todo el mal existente. De hecho, encarna mal que va más allá del tiempo y más allá de del universo, extendiéndose por diferentes dimensiones, incluso, de la realidad. Esta pelotita verde se llama Lochnar. A veces, a lo largo de la película, se refieren a ella como un meteorito verde, pero yo veo una pelotita verde, no veo ningún meteorito. Bueno, resulta que la película empieza con un astronauta llegando a su casa de una manera muy interesante, la verdad. Hay una nave espacial en el espacio y de ella sale un coche deportivo clásico que cae a la Tierra con un astronauta conduciéndolo. En una secuencia bastante espectacular, tengo que decirlo. El coche parece un coche de juguete, no parece un coche animado. Y de hecho me dejó con la duda de no sé si no será un coche de juguete. Luego a la casa a la que llega este coche también parece una casa de juguete. No sé si es que el dibujo es muy bueno o que es una casa y está como un poco pintada por encima. Siendo la época que es, siendo el año 81, puede ser que estas sean cosas pintadas por encima. Pero bueno, este astronauta trae un regalo para una hija que le espera en su casa, una niña, y es esta pelotita verde, este Lochnar, que lo primero que hace al sacarlo del paquete es matar al padre y amenazar con matar a la niña, pero no sin antes contarle la historia de su vida, por así decir. Él va a explicarle por qué es una pelotita tan mala y por qué corrompe todo lo que toca. Es mal, más enfocado a la corrupción. No sé, por hacer un símil, es como el anillo de Sauron, pero no hace falta ponértelo, te va a matar igual aunque no te lo pongas, digamos. En este sentido es más peligroso que el anillo de Sauron, pero yo creo que la idea es la misma. Bueno, y así nos vamos a la primera historia, que se llama Harry Canyon, como su protagonista. Tengo que decir que aquí la película empieza prometiendo muchísimo, que luego no va a cumplir las promesas que nos ofrece. Porque esta historia de Harry Canyon es la mejor historia de toda la película, para mi gusto. Trata sobre un taxista, que se llama como el nombre de la historia, que vive en un Nueva York futurista, y este Nueva York futurista se representa de una manera a la que a mí me gusta mucho representar el futuro, que básicamente es lleno de mierda y criminales y peligro por doquier. Es un Nueva York lleno de suciedad, lleno de delincuentes. De hecho, este taxista me hizo mucha gracia, fue de las cosas que más me gustó de toda la película. Tiene un rayo desintegrador en el asiento de atrás, porque esta ciudad tan peligrosa lo atracan, día sí, día también. Entonces ya está prevenido contra todo y tiene un pequeño botón debajo de uno de los pedales de su taxi para desintegrar al tipo que vaya atrás. Y de hecho en la guantera guarda una colección de armas con las que intentaron asaltarlo. Pero bueno, este taxista un día está por ahí y ve cómo una mujer muy guapa, lo de las mujeres guapas es una constante en la película, ahora hablaré de ellas y de su tendencia a desnudarse porque sí. Esta mujer que está escapando de unos tíos que están a tiros con ella y que acaban de matar a su padre, se monta en el taxi de este hombre. Es muy chulo porque nos da un ambientillo de cine negro, toda la estética de esta historia, porque una cosa que no dije es que la estética cambia y el dibujo cambia, aunque la animación es más o menos la misma, cambia de historia en historia para adecuarse al dibujo de cada dibujante en las historias que sacaron de esta revista para meter en la peli, que están bastante modificadas en algún caso, pero bueno. Resulta que estos criminales persiguen al Lochner, que el padre de esta mujer, que tiene un museo, encontró en una excavación y parece ser que vale mucho dinero y que quieren conseguirlo por las buenas o por las malas. Esta mujer acaba refugiada en casa del taxista porque, y aquí viene otra cosa que también me gusta mucho, van a pedir ayuda a la policía, pero parece ser que en este Nueva York futurista representado por la película, la policía es de pago, es decir, de pago y además muy abusivo. Para denunciar un asesinato hay que pagar, para que empiecen la investigación también, si encuentran al criminal también, bueno, al final que el taxista y la chica se acaban yendo de allí, entonces está en su casa. Allí llega un momento en el que empiezan a follar, porque es una constante en todas las historias. Es verdad que por lo que vi también lo era en la revista, pero bueno, no recuerdo lo gratuito que era en la revista. Aquí el sexo está bastante a la orden del día y de forma muy gratuita. Cada mujer atractiva que aparece en la película siente la imperiosa necesidad de desnudarse y de acostarse con el primer pavo que tenga cerca. Es un poco, no sé. Pero bueno, que se acuestan y tal. Y a la mañana siguiente la chica desapareció. Y el taxista, bueno, se extraña de que desaparezca. Se pregunta qué le habrá pasado. Hasta que le llega un mensaje en una especie de robot pantalla voladora, que dice que se reúnan en la Estatua de la Libertad a una hora convenida. Se reúnen y la chica dice que habló con los tíos que mataron a su padre y llegó a la conclusión de que una pelotita verde que brilla no vale la pena, o sea, que hay que debería venderla y punto, porque no quiere que la estén persiguiendo así siempre. Entonces van a hacer el trato, la venden y el taxista se ofrece a ayudarla, es decir, a supervisarla por si algo sale mal en el trato, mítico trato de mafiosos con maletines y tal. Pero nada, sale mal, se lleva la pelotita y ella se lleva el dinero. Lo acordaron repartirlo, pero mientras están yendo en el taxi con el dinero, ella llega a la conclusión de que no, evidentemente influida por este mal que irradia la pelotita, llega a la conclusión de que no, que se quiere dar todo el dinero para ella, así que el taxista la desintegra con su rayo desintegrador del asiento de atrás y sigue con su vida. Lo mejor de esta historia es que hay una voz en off muy bien usada y que acompaña bastante a la historia. Es más toda la estética y la voz en off que la historia en sí, pero aún así está muy chula. Bueno, la siguiente historia se llama Them, que va de un chaval algo retraído, el mítico empollón de gafas que no tiene amigos, que encuentra esta pelotita y se ve transportado a un mundo de fantasía donde se encarna en el cuerpo de un guerrero negro musculadísimo que nada tiene que ver con su aburrida vida anterior, que no vemos, pero vemos que tiene gafas y asumimos que es un friki, y vemos que estudia y asumimos que no tiene amigos. Esta es la idea que quiere dar este corto. Es decir, bueno, se encarna en este tío tocho y rescata a una mujer a la que se va a sacrificar a una especie de dios por medio de un cetro que tiene engarzada la pelotita esta. La rescata y, como no, acaban follando. Llega un momento que, bueno, hay una serie de aventuras en las que se ve envuelto para recuperar esta pelotita por orden de un tío al que le pegas tiros y no muere. Para que querrá la pelotita, bueno. Así que se infiltra en el castillo de la reina, este chaval en el cuerpo del negro tocho, y la reina lo descubre, así que dice que se acueste con él y que si le satisface, pues le perdonará la vida y toda esa mierda. Al final, bueno, acaba acostándose, acaba robando la pelotita, pero acaba, bueno, derrotando a esta gente y tirando la pelotita por ahí y fugándose con la chica. Y la chica le dice que podría volver a la Tierra. La chica también es de la Tierra, parece ser, pero él le dice que estaba mejor ahí. Lógicamente, es un guerrero tocho que no necesita nada más que meter hostias. Porque además no es solo que sea tocho, es que parece ser que su cuerpo tiene una habilidad especial como para saber pegarle a la gente. O sea, sabe moverse en una pelea, por así decir. Cosa que antes no tenía ni idea. Y bueno, es la imagen que nos quiere dar. Mejor ser un tío que pega hostias en un mundo atrasado y semidesértico que ser un tío que estudia y tal. Pero ¿qué se le va a hacer? La siguiente historia, y esta es una de las historias que recuerdo haber leído, se llama Capitán Stern, y va de que este Capitán Stern está en una nave espacial y está siendo juzgado por una porrada inmensa de crímenes. Es un ser la hostia de malvado, es un capitán del ejército, parece ser, por cómo va vestido, y es la hostia de malvado y se lo está juzgando. Y él se declara inocente cuando su abogado le recomienda que se declare culpable, porque son la hostia de crímenes que están comprobadísimos y tal. Pero le dice que tiene un plan, que no pasa nada. ¿Cuál es su plan? Un testigo comprado. Es un testigo que parece ser un barrendero de la nave, que tiene unas pintas de enfermizo que no puede con ellas. Este barrendero se encuentra con la pelotita y le influye su poder maligno. Para ver lo que pasa a continuación. Bueno, resulta que en el cómic este que de la revista que yo leí, la pelotita no aparecía por ninguna parte y simplemente el tipo tenía una enfermedad. ¿Qué es esta enfermedad o qué es en lo que lo influyó a la pelotita, según la peli? Pues este tío tiene una especie de doble personalidad, en plan Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Se vuelve un bicho grande y tocho. Sí, ya sé que Mr. Hyde no era grande y tocho en el libro, pero bueno. Para que pilléis la referencia de tío que se vuelve malvado y tal de repente. Y está hablando de lo bueno que es este Capitán Stern en el juicio mientras lo interrogan, pero su personalidad e incluso su cuerpo empiezan a cambiar y empieza a decir crímenes que hizo él, como vender droga rodeado de monjitas, una red de prostitución en un jardín de infancia. Bueno, dice cosas así que están bastante divertidas. Hasta que se convierte en un bicho enorme y persigue a este Capitán Stern hasta que lo mata. Y bueno, aquí no hay folleteo, curiosamente, pero no tiene chicha la historia. Es una de las peores, o posiblemente la peor historia de toda la película. No tiene nada donde sacar. La siguiente historia se llama B-17 y va de este tipo de bombardero en la Segunda Guerra Mundial. Que sufrió daños y van a ver si se puede reparar. Pero la pelotita aparece allí una vez más, corrompiendo a estos soldados del avión, convirtiéndolos en una especie de zombies incluso en algún momento. Y bueno, tampoco tiene mucho donde sacar, pero la estética está bien. Bueno, o sea, toda la estética de toda la peli, ya hablaré luego, está bastante bien. Pero aquí destaca, no sé, se ve un poco más oscuro todo. Siempre están en el avión, nunca se ven esos parajes desolados que suelen verse en otros capítulos de la película, y bueno. Luego, la siguiente historia se llama Robot del Amor. Sí, aquí ya vuelve a haber folleteo y con robots de por medio. Que va de que en la Tierra, en una época que parece ser el presente, hay unos seres humanos que están empezando a mutar. Y hay un consejo en el Pentágono que intenta decidir, o sea, intenta descubrir si eso es por una mutación natural o si es porque hay una fuerza alienígena que está influyendo en la Tierra. Evidentemente es una fuerza alienígena, siendo la peli de esta revista, siendo la peli de Heavy Metal, es una fuerza alienígena que posiblemente esté influenciada por esta pelotita verde del mal, este Lochner. Bueno, hay un experto en estos temas de mutación que va al Pentágono, pero de repente se estropea porque es un robot. Un robot enviado por unos extraterrestres que tiene una nave espacial que me hizo mucha gracia porque tiene forma de cabeza sonriente de dibujo animado y me pareció divertida. Pero bueno, recogen al robot para arreglarlo y recogen a una secretaria que no dudará al poco rato de estar allí a desnudarse y acostarse con el robot. Es a lo mejor la historia más alegre, por así decir, de todo el conjunto. Hay gente que dice que no pega con el conjunto del film. Yo creo que sí, yo creo que es una nota de humor. Se puede ver, pero yo qué sé. Se supone que en esta nave hay unos alienígenas que la conducen, que se meten coca como si fueran aspiradores. Y hay un robot del amor, como dice el título, que se encarga de satisfacer a esta secretaria terrestre hasta llegar el momento de que se quiere casar con él. Pero claro, no pueden porque es un robot, y es una mierda realmente. Y luego vamos con la última historia, que se llama Tarna, que esta para mí es la historia más incomprensible. La esfera está en un mundo que yo creo que es un mundo paralelo, y crea un ejército de guerreros porque se mete dentro de un volcán y del volcán empieza a salir lava verde que hace mutar a unas gentes que están allí en un paraje desolado, como no podía ser de otra manera. Las hace mutar en una especie de orcos de piel verde y que se proponen dominar toda la región. Y hay una ciudad cercana donde hay una raza que se dedicó a la estadística y a la filosofía, así que no puede luchar. Dios, esto es un tópico enorme. Bueno, no puede luchar, pero hay una antigua raza con la que tienen un pacto que acudirá a luchar por ellos. De esta raza está extinta, pero queda uno de los descendientes, que es la chica que sale en la portada de la película montada en ese pájaro extraño. La estética de esto está muy bien, pero realmente es un poco raro, porque se nos vende a esta chica como que va a acabar ella con todo el mal y esa mierda, que parece que la ponen como que va a llegar ahí y va a empezar a romper cabezas por todas partes, cuando no es tan así. Antes de morir este tío que gobierna la ciudad, que invoca a esta chica, dice que una sola de esta raza puede hacer mucho, pero no llega a tiempo porque hay una escena en cámara lenta donde vemos cómo se viste con un tanga apretadísimo y un sujetador que tapa lo que tiene que tapar y nada más. Esta es la armadura de batalla que tiene esta mujer para montarse y luego ir a repartir justicia por ahí. Hay una voz en off que no sabemos muy bien de quién viene, que nos dice que ya no va a salvar a nadie, va a vengarlos porque ya están todos muertos. Y bueno, básicamente esta mujer se dedica a volar por ahí hasta que la capturen. Sí, volar, sí, sin hacer nada, hasta que la capturen consigue liberarse y consigue destruir, sacrificándose a ella, destruir esta bola verde que es enorme y está como tapando el volcán. Y a partir de ahí pasamos a la historia que envuelve todo de esta pelotita intentando matar a esa niña, porque según la pelotita tiene los poderes para destruirla. Pero de repente parece ser que a la vez que se destruye en esta historia, esta pelotita se destruye. Y la chica, que resulta ser descendiente también de esta raza, se convierte en alguien muy parecido a esta chica, a Tarna, y aparece un pajarillo de estos y se va volando por ahí con él. ¿Qué entiendo yo por esto? Pues que esta bola extiende su mal por todas sus dimensiones del espacio-tiempo y estaba en dos sitios a la vez, por así decir, y mientras esa chica, Tarna, destruye la bola, como la bola es una pero está en varios sitios, se destruyen todas las realidades. No sé, es la explicación que le doy porque realmente no tiene explicación. No lo entiendo. Pero bueno, es una película con este argumento así. Y ahora pasando a hablar de temas técnicos. Tengo que destacar la música de la película, que está bastante bien. Es música heavy metal, como no podía ser de otra manera, teniendo este título, la película. Y es música de grupos que supongo que serán conocidos, aunque yo solo conozco a Black Sabbath. Hay música de más grupos aparte de Black Sabbath, pero no son grupos que yo no conozco. Ahora algún heavyata de estos me escribirá odiándome bastante, porque a lo mejor son grupos bastante conocidos. Pero yo en temas de heavy no estoy muy metido, yo soy más de black. ¿Qué se le va a hacer? Y bueno, la animación está bien, o sea, no es perfecta, pero está bien. Lo que sí destacaría es la estética general de la película, e incluso con sus cambios de historia a historia. Son cambios a veces que se notan más, a veces que se notan menos, pero siempre cambia. Pero siempre el dibujo está a una calidad bastante alta, incluso para aquella época. Intentan reflejar lo que eran las viñetas y lo hacen bastante bien. Si alguna vez habéis leído la revista, esta estética que tiene la revista, pues sí que la logra, y la logra bastante bien. Si os gusta la revista, bueno, es recomendable. A ver, es una película que hoy en día parece ser que es una película de culto, porque, a ver, no deja de ser una película bastante curiosa, sobre todo para ser una película de animación que no es japonesa, y es una película que no tiene miedo a mostrar violencia en algunos momentos, a mostrar sexo, sin venir a cuento de nada, pero lo muestra. Y entonces es bastante curioso una película de animación que no sea una película de anime ver esto. Entonces llama la atención. Pero las historias no tienen profundidad ninguna. La del taxista tiene un poco más, pero tampoco os esperéis ahí una super historia de intriga de cine negro, ni mucho menos, aunque adopte esta estética, porque no es eso. Simplemente es la mejor llevada de todas las historias, pero también tiene muy poca profundidad. Yo qué sé. Esto de rollo de animación para adultos se traduce eso, en la violencia y en el sexo, y en alguna que otra palabra malsonante que se oye en algún momento, pero tampoco es nada. Vamos, no es Pulp Fiction la película, no es South Park, ni mucho menos. Alguien dice mierda de vez en cuando, un par de veces, pero poco más. Las historias son muy planas. ¿Qué creo yo? Que es una película que si tú tenías 12 años allá por el 81, seguro que flipaste. Pero viéndola ahora, no. Y parece una peli esto para niños pajilleros, más que para adultos, porque el argumento no es un argumento consistente para nada. Lo de la bola esta verde es una excusa tontísima para hilar historias que no tendrían por qué estar hiladas. Yo creo que de hecho que la película ganaría bastante si las historias fueran totalmente independientes y simplemente se dedicara a la película a ponernos historias sueltas, que es lo que hacía la revista realmente, no hilaba las historias. Cada guionista hacía su parte y las historias iban sueltas, y cada mes podríamos ver diversos capítulos de diversas historias sin que tuvieran que tener relación entre sí, aunque compartían un mínimo de estética que esta película sí que comparte. Pero bueno, es algo muy plano. Hace bastante que no leo la revista, no recuerdo si era tan plana, pero probablemente sí, si no tendría más recuerdo de ella. Y bueno, es una película de eso. Puede decir, si soy un niño de 12 años de ahora, no, porque un niño de 12 años de ahora pajillero de estos puede ver un montón de cine y anime japonés, puede ver muchas otras cosas que no tiene por qué buscarlas en esta película. Conclusión, la recomiendo. Pues depende, a ver, es una película curiosa de ver, eso sí que lo quiero dejar bien claro, es una película muy curiosa y que no creo que os deje indiferentes, llama la atención, toda su estética, la música está bien, la animación y el dibujo está muy bien, y es curioso incluso hoy en día ver una película de animación americana que no esté enfocada a niños pequeños, o sea, que no sea una peli de Disney o una mierda de estas. Está curiosa por eso. Pero hay una falta total de ganas en el argumento. Los personajes, hombre, el taxista este es carismático, pero los demás nos sudan la polla a todos porque no se molestan en darle una profundidad. No hay, aunque la película es muy bonita de ver, eso sí que hay que dejarlo claro, no hay ningún aliciente argumental para ver la película, por así decir. Así que os la recomiendo. Bueno, para si os aburrís un día y queréis ver una peli de animación un tanto diferente, pues sí, porque, no sé, eso es una peli que no es una peli habitual, no es algo que podemos ver todos los días, pero aparte de eso no hay nada más destacable en la película. La música está curiosa para ser una película de animación, pero tampoco son temazos, por así decir. Sale Black Sabbath, pero yo no reconocí ninguno de sus temas clásicos, no suena Iron Man, no suena Paranoid, no suena, no sé, Children of the Sea, no, suena algún tema de Black Sabbath, sonará por ahí, no sé. Pero bueno, es una peli eso, para pasar el ratillo y poco más. Entiendo por qué marcó tanta época en su momento, porque, joder, es una película que, aún viéndolo hoy en día, llama bastante la atención. En su época tuvo que llamarla más, y eso, a los niños de 12 años que estaban descubriendo a las mujeres, pues supongo que más aún. Pero a un adulto, no creo que a un adulto le llamase la atención ya en la época esta película, porque el argumento no es un argumento adulto, aunque se nos intente vender como que sí. Es un argumento muy, muy flojo, en según qué historia es flojísimo además, con cargas argumentales casi nulas en según qué momentos. Entonces no creo que a un adulto le interese, más allá de por la curiosidad de la animación, como ya os digo. Así que bueno, no hay mucho más que hablar de Heavy Metal. Hay una segunda parte que a lo mejor la veo algún día. Según tengo entendido, la segunda parte ya es una sola historia, así que puede que gane un poco porque ya no tendrá que buscarse estas excusas estúpidas para unir la historia. Y puede salir de ahí algo curioso, pero no lo sé. Ya la veré y a lo mejor la comento algún día. Y se está planteando una nueva versión con nuevos directores y tal. Y bueno, yo creo que la idea no está mal. Si le meten más contenido argumental, no digo que hagan un rollo súper adulto, súper sombrío, con personajes ahí de doble moral, no digo que hagan eso. Pero que le meten un poco más de carisma a los personajes, que le metan un poco más eso, de fondo a todo en general, a los mundos donde se desarrollan las historias, a los personajes y a todo, puede salir algo interesante, a ver qué hacen, porque potencial tiene. Y la revista tenía historias chulas, por lo que yo recuerdo, no era ninguna maravilla. Y bueno, la gente que me conozca sabe que yo en cuanto a cómics soy más de superhéroes. Esta no era una revista de superhéroes, era una revista de aventuras y tal, y de ciencia ficción, terror incluso en ocasiones, pero no era de superhéroes, entonces claro, alguien al que le vayan estas cosas igual aprecia más que yo. Pero bueno, eso, yo creo que una nueva versión de la película tiene potencial si se ponen a hacerla en serio. ¿Qué pasa? Esta película pilló a la revista en su época de máximo esplendor y es lo que pasa, es una película que va a vender sí o sí, aunque sea una mierda. Y es, yo no la tildaría de mierda, pero mala sí que es. Y supongo que vendería igual, y ya os digo, hoy en día es una película bastante respetada en según qué círculos, cuando no tiene por qué. Pero bueno, ya no hay mucho más que hablar de esta película. Ya me estoy alargando, así que me voy despidiendo. quiero comentaros, como siempre, que la música de este episodio corre a cargo de un grupo llamado Memmest, de su disco Lucky Dead Men, que se puede encontrar por Jamendo, esa página tan chula para encontrar música y oírla gratis sin que la SGAE venga a perseguirnos. Quiero comentaros también que podéis suscribiros a This is a Robbery buscando eso, This is a Robbery, en iTunes y en iVoox, y también podéis comentar cosillas por ahí, dejar reseñas, todo lo que queráis. Podéis buscar This is a Robbery también en las redes sociales, en Facebook y en Twenty, para unirse a las páginas que tengo hechas ahí y rendirme culto como es debido. Y también podéis pasaros por el blog, es unatraco.blogspot.com, para comentar, bajar otros programas, ir a enlaces con otros podcasts, algunos mejores y otros peores que este, algunos de cine y otros no de cine, y para ir a un enlace por el que me podáis seguir por Twitter, porque mi usuario de Twitter es un tanto extraño como para deciroslo por aquí. Y bueno, como siempre, espero que comáis muchísimas palomitas. La verdad es que Heavy Metal es una peli bastante palomitera, ese es el objetivo, entretener un rato. Y bueno, si veis Heavy Metal, podéis escribirme por alguno de estos sitios y comentar qué tal os pareció, o si la visteis con 12 años y me odiáis, también podéis escribirme. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, y quiero recordaros que queda menos de un mes para las jornadas de podcasting en Alicante, y esto se está poniendo cada vez más emocionante porque las últimas estadísticas parecen ser que indican que vienen bastantes oyentes. Si tú también eres un oyente que quiere venir y estrechar mi fría mano muerta, no dudes en apuntarte en la página de la organización, porque si no, no te van a dejar pasar. Así pues, nos vemos para la semana que viene con otra película que esperemos que sea mejor que esta. Sed buenos, o no, sed como queráis, pero comed palomitas. I cry when I hear the word love. Yeah.